Hidalgo. Alma hidalguense. Voy a cantar con empeño y lo hago sin condición. Soy de esas tierras que sueño y que son mi pretensión, donde estrechando la diestra la amistad se da un montón. El corazón no se presta, eso dice la razón. Con gusto te canto a ti, Florida, tierra de Hidalgo, Florida, tierra de Hidalgo. Con gusto te canto a ti, tierra donde yo nací, y en el corazón te traigo, y en el corazón te traigo, cómo olvidarme de ti. Pero nunca, chiquitita. Pachuca entre sus montañas guarda valioso caudal. Son portentos sus entrañas por su rico mineral. Tulancingo tiene fama por sus mujeres hermosas, pues del valle es la sultana, vergel de fragantes rosas. Con gusto te canto a ti, Florida, tierra de Hidalgo, Florida, tierra de Hidalgo. Con gusto te canto a ti, tierra donde yo nací, y en el corazón te traigo, y en el corazón te traigo, ¿cómo olvidarme de ti? ¡Brasileña preciosa! ¡Vamos! Xochatipán y Atlapesco, Huejutla y Orizatlán, la cuna del son huasteco, ahí se baila el caimán. Huasteca siempre risueña, cantas el son del llorar, la rosa o la malagueña, pa' versos improvisar. Con gusto te canto a ti, Florida, tierra de Hidalgo, Florida, tierra de Hidalgo. Con gusto te canto a ti, tierra donde yo nací, y en el corazón te traigo, y en el corazón te traigo, ¿cómo olvidarme de ti?